Volvemos, conseguimos la comunicación con nuestro amigo, diputado nacional, mandato cumplido, embajador ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Carlos? Equipo, audiencia, un gusto muy grande. Bueno, en emergencia por la pandemia tenemos dotación reducida en el estudio, así que el resto del equipo hace el programa desde su casa. Carlos, hacen programas buenísimos, ¿eh? Ah, no me digas. Bueno, vos sos amigo de la casa. Muchas gracias. Carlos, embajador en la OEA, has hablado muchas veces con nosotros, nuestros oyentes te conocen. Te estás por ir a Washington, un viaje que ha estado demorado por la pandemia, pero que en los próximos días se concreta. Sí, porque están pasando cosas muy serias en América Latina y además en el mes de octubre va a tener lugar la asamblea anual de la OEA, así que ya no se podía posponer más. Son vuelos especiales que salen una vez por semana, con este pasaje muy muy reducido en número, con requisitos muy rigurosos de cuidado. Y también allá, ¿no? Porque Estados Unidos, la verdad, que es un ejemplo de inconducta, ¿no? En ese sentido. Así que vamos a tener que cuidarnos mucho, pero bueno, lo tenemos que hacer como una función que hemos asumido. Así que vamos a estar ahí, sí, a partir del sábado que viene. Y creo que la presentación de cartas credenciales va a coincidir con el día de San Martín, va a ser el 17 de agosto, cosa que seguramente me va a permitir tomar eso como eje de discurso, en el sentido de tratar de seguir un derrotero histórico, ¿no? De lo que han sido las luchas populares en América Latina. ¿De qué va la asamblea anual de la OEA que mencionás en octubre? Y todos los temas. Temas que hacen a las áreas permanentes, que son calidad de la democracia, derechos humanos, desarrollo, y después los temas puntuales, es decir, sobre los temas generales, si realmente fuera eficaz esa organización con la cantidad de organismos que están dedicados a la democracia, al desarrollo y a los derechos humanos, América Latina tendría que ser una potencia. Eso con relación a los temas generales, para que tengas una idea de lo que pienso. Y sobre los temas particulares, seguramente se va a tocar la cuestión de Venezuela, como siempre. Así que vamos a estar en minoría en el sentido de que, bueno, que el gobierno argentino no piensa igual que la mayoría de los gobiernos que están en este momento a cargo de la región, ¿no? Pero bueno, es una lucha que vamos a dar, va a ser nuestra palabra contra la que represente otros valores, y si la OEA persistiera en un camino que nosotros consideramos equivocado, no será en nuestro nombre ni en el de nuestro pueblo. La última charla que tuvimos en este programa, Carlos, también lo mencionamos, temo ser reiterativo, pero que puede ser uno sino reiterarse a sí mismo. ¿Cómo puede ser que la derecha continental hable de democracia después de lo que hicieron en Bolivia, después de cómo están hostigando a Venezuela precisamente, después de la historia de la misma OEA que vos has relatado en nuestro programa, con Macri llegando hoy a Francia fugado de la justicia argentina y diciendo acá se vive en libertad? ¿De qué están hablando? ¿Cómo pueden tener un divorcio tan grande con lo que pasa, Carlos? ¿Vos te vas a enfrentar con eso? Mira, yo recomiendo en este sentido, porque es una pregunta que nos hacemos todos, escuchar en este punto particularmente a Jorge Alemán, muchos otros también, ¿no? Pero me refiero en este, porque él ha llegado a la conclusión de que ha habido un cambio histórico en el lugar que ocupa la derecha, porque la verdad que la derecha siempre ocupó el lugar del orden, de la disciplina, del control social, de la manipulación de las sociedades. Pero en esta etapa histórica está completamente desinhibida, en términos de Jorge Alemán, y ha perdido el sentido de la verdad. Así que no, esa pregunta que vos te haces no tiene respuesta, Carlos. Es decir, no le busquemos explicación racional a la irracionalidad. Es decir, ellos están, ellos buscan el caos en este momento. Siempre fue la izquierda la que movilizó, la que intentó desestructurar los sistemas, la que subvirtió los valores establecidos precisamente para modificar el orden social y poner adelante a las clases trabajadoras y proletarias. Y hoy, la que está planteando justamente algún nivel de racionalidad es la izquierda, y la derecha lo que está haciendo es sembrar absolutamente el caos. Se supone que, y esta es una cosa que yo intenté dialogar con Alemán la semana pasada, pero no pudimos llegar a una conclusión, porque el caos es un estado transitorio, digamos, no se puede vivir en el caos permanente. Entonces me parece que ese caos tiene que ver con la necesidad de establecer un orden superior a cuando ya las sociedades estén hartas del caos. Y el caos es la incoherencia, es el aquelarre, es no tener puntos de unión entre los actos de un mismo sujeto. Se puede decir hoy una cosa y mañana lo contrario, y nadie te va a castigar. Yo creo que en este momento las ultraderechas están buscando eso, para que haya una suerte de paroxismo, de pandemonio, como le llama Alemán, y a partir de allí sí, reutilizar o reordenar, digamos, realinear todos los factores de poder que manejan para entonces sí establecer un orden absolutamente autoritario y disciplinado socialmente de todas las sociedades del mundo, ¿no? Por bueno, eso que esta sí es la respuesta que yo encuentro a esa sinrazón que vos planteás. Excelente, es una punta para profundizar. Pareciera ser el gran tema de este momento, cómo podemos comprender esas situaciones tan locas, tan fragmentarias, y fragmentarias también como organismos como la CIDH, que tiene una función proactiva, interesante. Por ejemplo, en Mendoza se ha llevado un planteo de trato humano a las personas privadas de la libertad, precisamente en la CIDH, que ahora, vos sabés, Carlos, el gobierno de Mendoza está intentando destruir un buen mecanismo, que es el Comité para la Prevención de la Tortura. Mirá que hay que tener ganas de poner este tema en agenda. Bueno, ese planteo fue llevado a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se convierte en un ámbito que es positivo para la defensa de los derechos humanos de los mendocinos, ¿no? Como que tiene también esa cuestión contradictoria el mismo sistema interamericano. Sí, te voy a agregar contradicciones, Carlos, porque coincido completamente con vos en esto que decís. Se podría inclusive extender a otras áreas de la Argentina. Para nosotros fue icónico, fue emblemático la visita que en 1979 hizo la Comisión Interamericana en plena dictadura, y que de alguna manera legitimó la presencia de los organismos de derechos humanos y de las madres. Pero por eso tiene un halo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Inclusive a finales de mayo estableció algunos fallos en favor de los derechos de los pueblos mapuches y condenando la violencia institucional que había hecho la policía de Río Negro en la zona de Bariloche. Así que en ese sentido es como vos decís, es un gran valor la Comisión Interamericana, que por decirlo de alguna forma actúa de manera autónoma de Luis Almagro, del secretario general, no es un apéndice del secretario general, es un organismo que tiene sus propios integrantes y sus propias tradiciones. Pero No todo es así, porque como los organismos necesitan un presupuesto y arcas totalmente vaciadas como las de América Latina no están en condiciones de solventar ese presupuesto, muchas veces la CIDH ha recibido financiamientos privados. Te pongo un ejemplo de la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Para qué? Para quejarse de falta de libertad de expresión cuando algún organismo o algún gobierno ha intentado cuestionar la voz de algunos periodistas, como que en el caso de la Argentina te podría poner Majul, Santoro, la fake news, el espionaje internacional. Entonces, ¿qué hace? Saltan a través del financiamiento privado. Entonces ahí vos tenés la misma CIDH, pero que actúa en un sentido inverso al que nosotros podríamos esperar o al que ha actuado en otros casos. No sé si me explico. Perfectamente. Carlos, tenemos toda la plena confianza en que tu gestión va a dejarnos muy orgullosos de la representación. No tenemos plena confianza en el organismo OEA, ni muchísimo menos. Te deseamos lo mejor, que es lo mejor para nosotros. Te deseamos que te cuides mucho, que te cuides mucho del coronavirus y de la agresión imperial. Bueno, y la mejor suerte. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Ojalá que pueda hacer honor a la frase de Martín Fierro, ¿no? Toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Convicción no nos falta, así que en eso no tenga ninguna duda. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande. Un gran abrazo.